La memoria a corto y a largo plazo. Tenemos tendencia a hablar de la memoria como si fuera una entidad física diferenciada que poseyéramos en alguna zona de nuestra cabeza, como si se tratara de una especie de álbum de fotografías o de un video que pudiéramos conectar a voluntad una y otra vez. Parece normal que uno se queje de tener mala memoria, como quien se queja de tener un diente cariado o los pies planos. Sin embargo, la memoria está muy lejos de ser algo tan tangible como lo es un determinado órgano de nuestro cuerpo. Es más apropiado considerarla una función fundamental de todo cerebro vivo antes que un organismo material. El tejido que forma el cerebro posee la facultad de cambiar a medida que pasan a través de él los mensajes recibidos. Esta modificación, ya se produzca en periodos de tiempo cortos o en fases largas, le confiere al cerebro la facultad de recordar y nos proporciona la posibilidad de servirnos y de sacar provecho de los sucesos pasados. Sin esta facultad, nos sentiríamos faltos de mente, incapaces de aprender, de leer, escribir, hablar o incluso de pensar. La ausencia de memoria nos impediría comprender y comunicarnos. A cada fracción de segundo el cerebro está recibiendo información y la memoria está funcionando, seamos o no conscientes de ello. El foco de nuestra atención cuando leemos un libro, por ejemplo, es el significado de las palabras de una página. Pero además de esto, los datos referentes al color de la tinta y al del papel también se graban repetidamente en nuestro cerebro. Si no, no distinguiríamos, por ejemplo, si una palabra especial está impresa en letras rojas. Ya sea transitoriamente o bien por periodos largos de tiempo, la información recogida por nuestros sentidos modifica de alguna manera la actividad del cerebro, en cuyos complejos circuitos queda registrada dicha información. Aunque todavía no conocemos las bases fisiológicas de la memoria, los experimentos indican que existen etapas diferenciadas en el proceso de obtención y almacenamiento de la información. Durante la fase de obtención de información, tiene lugar una etapa muy breve, llamada almacenamiento sensorial, que generalmente va seguida de un olvido inmediato de la información almacenada. Esta etapa es la memoria a corto plazo. A esta le puede suceder o no la memoria a largo plazo, es decir, el almacenamiento de la información durante periodos de tiempo considerables. La etapa de almacenamiento sensorial dura muy poco tiempo. Se produce tras la recepción de un conjunto de datos por vía sensorial. Podríamos pedir a una persona, por ejemplo, que describiera lo que había visto después de haberle permitido observar durante unas centésimas de segundo una fotografía conteniendo 12 objetos de uso familiar. Lo más probable es que solo consiguiera recordar 4 objetos como máximo, a pesar de que todos habían sido percibidos sensorialmente. La retención de la imagen a nivel sensorial es tan fugaz que en el tiempo en que se piensa en el nombre de 4 objetos, la imagen de la foto ha desaparecido de la mente, y al no poder disponer de ella para su comprobación, los otros objetos se olvidan. El simple hecho de identificar a los 4 objetos con su nombre los salva momentáneamente del olvido. La información procedente de los circuitos sensoriales ha sido dotada de forma verbal, y el hecho de poder repetir los nombres de los objetos produce ahora un refuerzo de la imagen visual. En ese momento, han entrado en la fase de la memoria a corto plazo y durante un cierto tiempo pueden ser recordados. La información retenida en la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo solo si esa información es repetida, es decir, si se piensa en ella una y otra vez haciendo un esfuerzo consciente. El proceso por el que la información es retenida en la memoria a largo plazo continúa siendo un misterio. Puede que se produzca gracias a ciertos cambios químicos en las neuronas, o tal vez al establecimiento de nuevas conexiones entre neuronas durante el proceso de la sinapsis, de modo que el viaje de la información resulte más fácil a través de determinados circuitos. Sin embargo, nada de cierto se sabe. Tampoco se sabe si la memoria se almacena en una parte específica del cerebro o de forma difusa por todo él. En el caso de que estuvieran implicados reacciones y cambios químicos en el proceso de almacenamiento de la información, es posible que tomen parte en ellas moléculas de ácido ribonucleico, ARN. Entre todos los tipos de células del cuerpo humano, las neuronas son, con mucho, las que contienen y producen mayor cantidad de ARN. En animales de laboratorio, al serles administrados fármacos que inhiben la producción de ARN, el proceso del aprendizaje se desorganiza. La transmisión de impulsos nerviosos influye probablemente en la producción de ARN durante el proceso de adquisición de la memoria y, por lo tanto, en la formación de nuevas proteínas en el tejido nervioso. Este hecho, de ser cierto, proporcionaría una conexión entre la actividad eléctrica del cerebro y los cambios operados en su estructura durante el fenómeno de la memorización. Además de la adquisición y de la retención de datos, la memoria tiene un tercer elemento. Este tercer componente es la facultad de reclamar en cualquier momento la información retenida en la memoria. Tampoco se conoce cómo funciona este proceso ni por qué entre todos los recuerdos que almacenamos a lo largo de nuestra vida somos capaces de seleccionar algunos de ellos voluntariamente con cierta facilidad, mientras que otros se hacen temporalmente irrecuperables y otros incluso parecen desaparecer para siempre.